Amigos y amigas, señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas o buenas noches. Depende de la hora que escuchen este programa. Programa número 75 del tiempo de nuestros fans o de la hora de nuestros fans. 75 programas de la hora de nuestros fans más 16, otros 16 que estaban de iniciar antes la hora de nuestros fans, 91 programas a tu entera disposición. Si te haces fan, ¿cómo que no eres fan? Ahora mismo, botón azul, apoyar, por 2,99 euros, tengo obligación de decirlo, 2,99 euros al mes. Y tienes derecho a escuchar las veces que quieras los 91 programas con este que hay para fans. Entonces, no sé a qué estás esperando, porque hay contenido de sobra y verdaderamente muy interesante. Así que bienvenidos. Gracias por estar ahí. Espero que ya las vacaciones, la inmensa mayoría, se han terminado y que ha pasado el verano. Un verano, por cierto, hemos tenido ola de calor, varias, y ha sido un verano, sobre todo el mes de julio, gran parte de agosto, muy, muy caluroso. Y con noches también muy calurosas. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Si no te has suscrito al canal, que es gratuito, puedes suscribirte. Recibirás todas las notificaciones cuando hagamos nuevo programa. Y para los fans, mis queridos fans, le dais a like si os ha gustado, os gusta el programa de hoy, que verdaderamente es un programa que yo quería hacer hace tiempo, haciendo un análisis, comentarios, reflexiones de este mundo de ya camino de finales de septiembre de 2024, y plantear una serie de cuestiones. Les voy a hacer una pregunta para empezar. ¿Ustedes se han dado cuenta desde que empezó en prácticamente los inicios del año 2020, la pandemia? Una pandemia, señores. Estamos hablando de una pandemia a nivel global, de todo el planeta. Como hechos destacados o muy destacados, vino la pandemia, que duró tiempo. No voy a entrar en si se ha erradicado o no. Creo que cada uno tiene su propia opinión. En febrero, el 24, si no me falla la memoria, de 2022, Rusia entra en Ucrania. Todavía tenemos esa guerra que puede tener otras consecuencias, y vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Otras consecuencias que no son solamente limitadas a Ucrania. Y después, digo, como hechos destacados y peligrosos y que pueden derivar en otras cosas más graves. El 7 de octubre, que era sábado de 2023, Hamás entró en la organización terrorista Hamás en Israel, como saben, con parapentes, a través de diferentes métodos, vías, entró en Israel y asesinó, para empezar, a esas cientos y cientos de personas que estaban asistiendo a un macro concierto al amanecer. Eso provocó lógicamente, porque si un país es atacado, pues lógicamente, en este caso Netanyahu despertó su ira y tenemos como resultado el tema de Gaza, de Irán, de Hezbollah, de Yemen, de los hutíes. Es un auténtico polvorín. Polvorín, no voy a decir polvorón, porque eso es en Navidades, pero ya me entienden ustedes. Es algo que está ahí. Que se haya implicado Irán es algo muy negativo, porque detrás de Irán ya saben quién está. Está Rusia. Y con Rusia, China y también Corea del Norte. Y detrás de Israel, ¿quién está? Pues Estados Unidos, sobre todo. Y en caso de conflicto, se sumarían seguro, al igual que en Ucrania y Rusia, países de la OTAN. Fíjense en... Y todavía no hemos terminado el 2024. En 4 años, 3 años, 3 años y 9 meses, la cantidad de cosas que han pasado que pueden ser muy graves para la humanidad, que pueden derivar, señores, en... Y no soy catastrofista, no soy pesimista, soy realista. Dicen que un pesimista, ya saben el dicho popular, que un pesimista es un optimista bien informado. Creo que sé de lo que hablo. Una pandemia que se ha llevado por delante la vida de millones de personas. Después, una guerra en Ucrania. Y en Rusia, porque también Ucrania ha invadido y ha bombardeado y ha enviado drones, ya saben toda la información, a Rusia. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? ¿Y cómo se van a desarrollar? ¿Y qué puede pasar? ¿Y la tensión que hay? Porque ahí está Estados Unidos. Ahora en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Es decir, está todo en el aire. En Oriente Medio la situación, desde luego, no es nada halagüeña. Tenemos a Israel y tenemos a Irán. Pero es que, aparte de Irán e Israel, detrás de cada uno hay otras potencias. ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? No lo sabemos. No lo sabe nadie. Solamente Dios. Pero peligro hay. Peligro hay. No hay que vivir obsesionado con el tema. Pero, desde luego, no es una situación como para echar las campanas al vuelo. Yo les quería decir a todos ustedes que, independientemente de estos hechos, que son una absoluta realidad, y sus posibles consecuencias, que pueden, oigan, que pueden derivar en una tercera guerra mundial, y no solamente hablo yo, es que son analistas políticos, especialistas en geopolítica, que nos dicen que la posibilidad de una tercera guerra mundial es plausible, es posible. Y ya no sería como en la Segunda Guerra Mundial, que sí, que acabó con la bomba atómica. No, pero ya no son aviones que lanzan bombas y cañones que disparan. Es que ahora hay un armamento que se llama nuclear. Y si ese armamento nuclear se utiliza, se acaba la vida en la Tierra, si no totalmente, prácticamente. ¿Se va a llegar a ese extremo? Oiga, mire, yo no lo sé, pero desde luego la posibilidad está ahí. Esto está profetizado. Esto está profetizado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mensajes. Aquí entra lo sobrenatural, entra lo paranormal también, incluso lo preternatural, angélico y diabólico. Yo me acuerdo de mensajes, de unas apariciones que muchos de ustedes conocerán, que son las apariciones de Prado Nuevo del Escorial, aprobadas por fin por la Conferencia Episcopal Española, por Rouco Varela, a mediados de la década pasada, cuando se les dio luz verde, por fin, después de muchos años, de mucha polémica. Lo de la fundación es otra historia, porque todo el mundo, cuando se habla del tema, alude a la fundación y etcétera. Yo no hablo de la fundación. La fundación, yo no hablo ni bien ni mal, es algo que está creado por el ser humano. Yo hablo de los hechos acontecidos en ese lugar, en medio de la naturaleza, que yo conocí, y pasaban las ovejas, pasaban las vacas por el medio de nosotros. Después se construyó una carretera y se partió por la mitad el lugar y perdió mucho, mucho su encanto. Pero yo vi a los hechos, señores, y en mensajes, si damos estas apariciones a Amparo Cuevas, que en paz descanse, como auténticas, haya habido cientos de miles de conversiones, ha habido milagros, ha habido, yo lo he presenciado porque he visitado mucho el lugar, quizás también porque geográficamente me pilla muy cerca. Desde el año 1990, que puse por primera vez mi pie ahí, pues, Dios mío, perdónenme que tengo la ventana abierta porque, bueno, hace cierto calor y ha pasado un motorista enfervorizado. Pues bien, como he visitado el lugar. He conocido los mensajes. Tengo una colección de muchos. Un buen taco, en una carpeta de mensajes de la Virgen a través de Amparo Cuevas, cada primer sábado de mes. Desde junio empiezan prácticamente igual que Medjugorje. Empiezan en junio de 1981 hasta mayo de 2003, que la Virgen ya anunció que se acababan los mensajes y que había dicho todo lo que tenía que decir. Pues son muchos años. ¿Y qué dicen esos mensajes respecto al tema que propongo, que planteo hoy? Año 1981. Año 1982. 1983. 84. 85. 86. El resumen, fíjense a cuándo nos remontamos. El resumen es que Rusia, dijo la Virgen en Padrenuevo del Escorial, Rusia será el azote de la humanidad. Rusia está al plato y a las tajadas, es decir, está en Ucrania. Vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, las fuerzas no son equiparables. Putin puede terminar cuando quiera la guerra. Esa es la realidad. Es la primera potencia mundial en armamento nuclear. Y no solamente en armamento nuclear, en armamento. Y luego está detrás de Irán, como aliada, Rusia. Y aquí nos vamos no solamente al Escorial, que la Virgen repetidamente en los años 80, que había una muy buena relación entre los que eran por entonces presidentes, uno de Estados Unidos y otro de la Unión Soviética, que eran Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. Vino la perestroika, el muro de Berlín, en fin, lo que ustedes ya conocen. Pero en aquellos años 80, nada, nada hacía presagiar que pudiera haber un conflicto entre Rusia y Estados Unidos y otros países. Ni por asomo China tampoco, ni Corea del Norte y algún otro más, y luego países musulmanes. ¿Qué es lo que escribió Nostradamus? Que la Gran Guerra, la Tercera Guerra Mundial, él la llama la Gran Guerra, vendría por una coalición ruso-chino-musulmana. Yo no entendía, cuando hacía programas en la radio, siendo mucho más joven, y hablaba de profecías del final de los tiempos, yo no entendía cómo Nostradamus, en el siglo XVI, hace 500 años, podría haber escrito unas cuartetas refiriéndose a la Gran Guerra de una coalición ruso-chino-musulmana o de China con Rusia y países musulmanes. No lo entendía. Pues miren, ahí lo tenemos. A mí Nostradamus me da miedo, porque Nostradamus Ya sé que no es Dios, pero cuando él veía algo en su jofaina de agua con su vela por las noches, lo escribía. Y escribió lo que escribió. Que esa coalición encabezada por Rusia y como aliados China y países musulmanes, algunos países musulmanes, ahí lo tenemos, le declararía la guerra a Occidente. Dijo, escribió, lo pueden ver, que el gran dragón dormido despertaría. ¿Quién es el gran dragón dormido? El gran dragón dormido, China. Que parece que, a priori, ¿no? Que no se mete, pero ya les digo yo que en caso de un conflicto, China, sin duda alguna, se pondría del lado de Rusia. Y luego los países musulmanes, que habría una gran guerra en el mundo, que la humanidad quedaría diezmada, es lo que escribe Nostradamus, que quedarían algunos supervivientes, si eso ocurre, no me gustaría ser uno de ellos, y que entonces renacería una nueva humanidad, con el planeta completamente destrozado, pero no dice que se acabe la vida en la Tierra. Dice que quedará diezmada totalmente, arrasada, arrasadas las ciudades, los países, y que ganaría esa guerra Occidente. Eso lo dice Nostradamus. Miren, nos vamos de Nostradamus a, he mencionado el Escorial, la Virgen lo avisó en los años sobre todo, no es que después no, pero lo avisó en los años 80, en todos esos años que he citado, en cuanto a que Rusia será, hijos míos, dijo a través de Luz Amparo Cuevas, el azote de la humanidad. Y lees los mensajes, amigos, amigas, y se te ponen los pelos de punta. Se te ponen los pelos de punta. Porque eso se escribió, o el trance mediúnico, o no, Amparo Cuevas no entraba en éxtasis, eso no es un éxtasis. Pero bueno, el mensaje, no vamos a entrar ahora, eso es tema para otro día. El mensaje de cada primer sábado de mes se daba. Hasta el año 84, Amparo Cuevas iba al Escorial, personalmente, y entraba en trance delante de miles de personas. Hasta que Monseñor Suquía le pidió, no, no se lo ordenó, pero le pidió que, por favor, si era tan amable, que se abstuviera de ir a Prado Nuevo públicamente. Y Luz Amparo Cuevas, por obediencia, así lo hizo. Eso está ahí y lo pueden consultar los mensajes de esos años. Rusia será el azote de la humanidad. Pero es que nos vamos del Escorial, nos vamos a 1917. Nos vamos a las apariciones de Fátima, en Portugal, a los tres niños. ¿Y qué dice el segundo secreto? ¿Qué dice? El primero es la visión del infierno. No voy a entrar en si es eterno, no es eterno. Bien, la visión del infierno. Y el segundo secreto, no voy a entrar en el tercero, que para mí es agua moja, es papel mojado. El segundo secreto hace alusión. Si el mundo no se arrepiente, si el mundo, ya hablamos de 1917, que ya anunció que la Primera Guerra Mundial terminaría pronto, pero que si el hombre no dejaba, el ser humano, no dejaba de ofender a Dios, empezaría otra guerra peor. Y en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, que se llevó por delante a millones, varios millones de personas, incluido el holocausto que perpetró Hitler. Pero es que habla de Rusia en el segundo secreto. Pidió la consagración a su Inmaculado Corazón de Rusia. No se ha hecho. No se ha hecho. Aunque nos digan que Juan Pablo II lo hizo, que el Papa Francisco lo ha hecho, no es verdad. No es verdad. No se ha consagrado solemnemente el Inmaculado Corazón de María, de la Santísima Virgen. Rusia no se le ha consagrado a la Virgen. Eso no es cierto. Y la Virgen lo pidió, pero los pontífices, el que mejor voluntad tuvo fue Juan Pablo II, pero no fue una consagración formal con todos los obispos del mundo. No, no. O sea, eso no se ha cumplido. Dijo que Rusia, si no se convertía, esparciría sus errores por todo el mundo. Eso está ahí. Una vez más, Rusia. Y el desenlace que podría tener. Al final termina de una forma esperanzadora. Dice, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso es lo que dice. Pero después de qué. ¿De qué y de cuánto? Después de mucho. En los evangelios, Jesús de Nazaret, ¿qué dice? Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras y de rumores de guerras, pero no os inquietéis, dice. Porque no es aún el fin. Es preciso que esto suceda. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá, dice, terremotos, pestes. Ahí tenemos la pandemia. Catástrofes en todos los lugares. Cuando dice terremotos, también incluyo o se incluye tsunamis. Es decir, hay unos signos que ya Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, hace 2000 años nos advirtió. Luego tenemos como signos la apostasía que se está dando, la apostasía, que es la falta, la ausencia de creencia en Dios. No hablo ya de religión, sino una creencia en la trascendencia. Y este es el tema. Este es el tema. Ustedes cojan a 100 personas. 100 personas. Y de 100 personas, que son muy pocas, pero 100 personas, les preguntan si creen que después de la vida hay algo, les preguntan si creen que existe un ser supremo, o sea, Dios, independientemente, vuelvo a decir, de religiones. No estoy hablando de religiones. Yo les aseguro que el resultado sería lamentable. Porque hoy en día las personas, salvo un porcentaje muy reducido, no cree, sencillamente. A mí me hace mucha gracia porque es una supina estupidez cuando alguien dice: yo soy católico no practicante, no practico. Soy católico, pero no practico. Mire, usted o es católico o no lo es, porque el católico tiene la obligación de practicar. Y no les habla un católico, porque yo voy por libre. Pero es lo más común. No, yo soy católico, sí, bueno, creo que hay algo, creo en Dios, creo en Jesús, pero no practico. Y luego vemos que es a donde quiero ir nuclearmente, es decir, centralmente, no nuclearmente, bueno, que tiene varias acepciones la palabra, ya me entienden, no nuclear de armamento nuclear. Donde quiero ir centralmente es que se han perdido los valores, por lo general. Salvo un porcentaje, ¿de cuánto? Del 30%, como mucho, que sí que cree, bien sea en religión o simplemente en trascendencia, van por libre, o son protestantes, o son espiritistas, si es que me da igual, o no son nada, como yo, voy por libre, jesusiano, como decía don Germán, soy jesusiano, que no es pertenecer a ninguna doctrina o grupo que se llame los jesusianos, no, que procuro seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y creo en Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Pero yo he tenido este verano la oportunidad de estar con personas dialogando en más de una noche y observando y haciendo un balance. Les digo que, y no son chiquillos, estoy hablando de adultos, no, quizás la mayoría no tan adultos como yo, que tengo 51 años, pero sí de 40, de 35, de 43. Oigan, que verdaderamente las personas no creen. Cuando me han reconocido, hablo de este verano, cuando me han reconocido de la televisión y empiezan a preguntar, Y empiezan, pero por curiosidad, en la mayoría de los casos. Empiezan a preguntar. Recuerdo una noche que les hablé de las posesiones diabólicas. Y estaban todos muy expectantes. Les interesó. Pero después de escucharme, es la parábola de Jesús de las semillas que caen en tierra seca, que caen otras entre piedras, en terreno pedregoso, que caen otras que caen en el camino y vienen las aves y se las llevan, y únicamente las que caen en buen terreno dan fruto. Bueno, pues este es el tema. Es decir, tú, de alguna manera, por hacer un paralelismo, lanzas una semilla, compartes lo que sabes y lo que ocurre es que las personas, en el último momento, por decirlo así, se retraen. ¡Qué miedo, qué miedo! Recuerdo, por ejemplo, si me permiten beber un momentito, y los hielos que se oyen. Es mi estilo, es my way, es a mi manera. Que llevo ya casi 40 minutos hablando y se seca la boca. Pues bien, caen en tierra seca, caen en terreno pedregoso, caen en el camino y vienen las aves, es decir, otros, o sus prejuicios, porque se puede ver como algo muy simbólico. Los prejuicios, pero ¿cómo voy a creer yo en todo esto? Me está diciendo Santiago, sí, Santiago Vázquez. Y bueno, voy a dejar este comentario para después. Me está diciendo que él ha presenciado trances diabólicos. Yo se lo dije. Y les conté hasta donde se puede contar. Y ellos y ellas. Es que recuerdo una noche en concreto que me reconocieron y ven, ven, ven, me invitaron a una mesa donde estaban, donde había un grupo amplio y no eran precisamente jovencitos y jovencitas, ¿eh? Tenían ya a cierta edad. Y yo les hablé, porque me preguntaban, pero tú has visto, pero tú lo has vivido. Digo, yo os comparto lo que he vivido. Y claro, compromete. Porque si crees en la existencia del demonio, que Dios le reprenda, si crees en su existencia, lógicamente existe Dios. Lógicamente lleva razón Jesús de Nazaret, que habla del demonio, que Dios le reprenda. Y por esta razón, como compromete éticamente, moralmente, hay que seguir un camino espiritual, de unión con Dios, de oración, independientemente de religiones, pues son las semillas que caen en una tierra que no es precisamente fértil. Y entonces lo que ocurre es que al final, todo se queda en un muy interesante, pero yo sigo con mi vida. A mí no me compliques la vida, a mí no me compliques la existencia, a mí no me cuentes cosas que me puedan hacer involucrarme moralmente con Jesús, en este caso, pero tampoco con Buda ni con Mahoma. Mejor déjame con mi copa. Estaban ahí todos, había uno que no digo que sea ni bueno ni malo, pero bueno, yo le vi muy subido de ego. Me prestó mucha atención, me hizo muchas preguntas, pero estaba bastante beodo. Y con su copa bebiendo. Es decir, que bueno, yo he cumplido, es decir, me habéis llamado, yo he ido a la mesa, os he hablado, os he respondido a vuestras preguntas y en definitiva, el que tenga oídos para oír, que es lo que decía Jesús después de predicar, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y se marchaba a otro lugar, les dejaba ahí la semilla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya está. Yo no trato de convencer a nadie, yo comparto. Yo hablo como ahora mismo, delante de este micrófono, hablo y les digo, el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a las almas, porque ¿qué es el hombre o el ser humano y la mujer? Sino un alma encarnada, el que quiera la reencarnación como yo, reencarnada, un alma en un cuerpo que viene a qué. Me encantó escuchar la definición y la exposición de este doctor que está tan de moda y que está haciendo un trabajo magnífico, el doctor cirujano, médico cirujano del Hospital de Bellvitge en Barcelona, el doctor Manuel Sansegarra, que él ha tenido, y lo dice, que él antes no creía en nada de esto. Pero ahora está completamente sumergido no solamente en las ECMs, sino en el mundo de la espiritualidad, pero fuera de la religión. Para mí es el camino correcto, porque, por ejemplo, el catolicismo está en muchos errores, pero él habla y cuando tiene su canal en YouTube, búsquenlo. Doctor Manuel Sansegarra tiene muchísimos vídeos, algunos de ellos cortos, shorts también, de un minuto, y cuando le preguntan que cuál es el sentido de la vida, amigos y amigas, queridos fans, cuando le preguntan cuál es el sentido de la vida, él dice y dice verdad, con otras palabras diferentes a las mías, porque él se apoya mucho en la física cuántica, bueno, en otros postulados, en otra orientación, pero simplemente intelectual, pero el sustrato principal es el mismo. Dice, como dijo Teilhard de Chardin, que para el que no lo sepa fue un jesuita, un psiquiatra jesuita muy importante, por decirlo así coloquialmente, muy destacado. Venimos a la vida para, dice, para purificar para purificarnos de impurezas espirituales, para perfeccionarnos interiormente. Él habla de la supraconciencia. La supraconciencia es el espíritu. Por eso digo que la terminología que él maneja no es la que manejo yo, pero él lo explica. ¿Qué es la supraconciencia? Pues miren, la supraconciencia, para que todo el mundo me entienda, es el espíritu. Entonces venimos a eso. ¿Y qué hacemos con la vida que Dios nos ha dado? ¿Hacemos trabajo interior? Lo que se llama ascesis, purificación interior, desterrar defectos poco a poco, no se hacen un día, potenciar o despertar virtudes, hacer el bien. Como dijo Jesús, haced a los demás todo aquello que os gustaría que os hicieran a vosotros. Y también dijo, no le hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. Practicar el bien, ayudar, no ser ingenuo, porque ya les dijo, os envío a los apóstoles como corderos en medio de lobos. Sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Él lo era, Jesús. Independientemente de que se crea o no se crea en su divinidad, eso ya cada uno que tenga su propia opinión. Pero que fue un ser, para mí es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, pero que fue un ser excepcional, eso no lo puede negar nadie. Hasta escépticos como el profesor Piñero tiene buenas, muy buenas palabras para Jesús de Nazaret después de haber estado toda su vida estudiando los textos, no solamente de los Evangelios y del Nuevo Testamento y de la Biblia, sino también, por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, los textos también de Qumran. Una autoridad mundial, y lo tenemos en España. Yo le he entrevistado varias veces, he tenido el privilegio de entrevistarle extensamente, le he tenido en el programa En Más Allá de la Realidad, que algún día les contaré porque ya prácticamente no hago abiertos en abierto. Ya les contaré. Y tiene una opinión sobre Jesús. Desde luego, ese sería quien fuera, o es quien es, pero era excepcional. No voy a desviarme, porque el tema es cómo está el mundo, cómo están las almas, cómo están las vidas de las personas. Hay tanto que decir que me falta tiempo. Y emisiones aquí, programas en iVoox y en directo en YouTube. Eso sí, tú habla, por ejemplo, de conspiraciones, de criminología, de crímenes, de cosas que no tienen una enjundia trascendente, aunque todo se puede sacar algo que atañe al interior, a lo espiritual, a la vida del alma, de todo se puede sacar. Saca un programa sobre una conspiración y tendrás 30.000 descargas, o 35.000. Saca un programa sobre la reencarnación y tendrás 6.000, 5.000. Lo dejo ahí. Y algún día explicaré por qué ya prácticamente no hago abiertos en iVoox. Lo diré más adelante. Entonces, miren, hay una frase que ustedes ya conocen, los que me siguen, de don Germán de Argomosa, mi maestro, que dice: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona, un auténtico fenómeno paranormal, para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Es una frase de don Germán, y es que es verdad. ¿Cuántas veces me he encontrado yo, en 35 años de profesión, con personas que te dicen: mire, Santiago, don Santiago, yo no creía en nada? Yo era completamente ateo, negacionista, estaba cerrado, no creía en nada. Pero tuve una experiencia, pues por ejemplo la aparición, la fantasmogénesis, el fantasma, la aparición de un ser querido fallecido, de su padre, recuerdo un caso, de su padre, de un hermano, de un abuelo, una abuela. Y a partir de ese momento creo absolutamente en todo. Bueno, hay que ser selectivo también. No hay que querer todo, hay que tener lo que se llama criterio de discernimiento. Pero han aceptado la realidad fenomenológica paranormal. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia paranormal en primera persona y han pasado, como lo han vivido, como saben que no es una alucinación, como saben que es algo real. Y digo una aparición, como puedo decir otros fenómenos. Se me ha manifestado mi padre. Se me ha manifestado mi madre, mi abuelo, mi abuela, un amigo que ha fallecido. Yo lo he visto y me ha hablado telepáticamente o mentalmente. Don Santiago, yo lo he visto. Digo, sí, le creo, no se preocupe, que yo le creo. Y yo no creía en nada. Y ahora mire dónde estoy, en una conferencia suya. Esto me ha ocurrido muchísimas veces. Ahí se cumple la frase del profesor: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Hasta que, como el apóstol Tomás, no metes los dedos en la llaga. Hasta que la persona no experimenta en sus propias carnes una experiencia de tipo paranormal, auténticamente paranormal, esa persona no creerá. Por fe no va a creer, y no digo la iglesia ni ninguna religión en la trascendencia, por fe no va a creer. Hablo de un tipo de persona que hay muchas así, ¿eh? Y cuando les ocurre algo, o ponen, por ejemplo, que también me han llegado casos, pues mire, como el tema de las psicofonías es tan fácil, en el sentido de que pongo a grabar el móvil, ahora es el móvil, y he dejado en la habitación de mi padre, que murió hace un año, y dejé grabando durante minutos, y al escuchar he obtenido un mensaje de mi padre y aparece su voz. Yo a partir de ese momento empecé a creer que efectivamente tenemos una vida, o que la vida continúa, o la existencia, o continuamos existiendo en otro nivel, sin un cuerpo físico, pero que el yo, el espíritu, continúa su existencia en otro nivel, de abandonar el cuerpo y accede a otra dimensión. Es que este es el tema. El vivir un fenómeno paranormal, indudable, contundente, en primera persona. Esto es algo que revulsiona a la persona completamente. Se produce en la persona, como en las ECM, una auténtica metanoia. Metanoia quiere decir, simplificando, un cambio de cosmovisión de la vida, y ya empiezan a interesarse, en mi caso, o personas que han llegado hasta mí, o me han escrito, personas que me escuchan, personas que escuchan mis programas, que escuchan las entrevistas que me hacen en otros medios de comunicación, mis conferencias. Ya sea las que están en el canal, mi canal de YouTube, El Mundo de lo Paranormal, canal de Santiago Vázquez, lo pueden encontrar. Ahí hay mucho contenido. Y viene dado por esto. O sea, Dios, el Señor, el Padre Eterno, se sirve de una fenomenología paranormal, del tipo que sea, que tenga que ver con la trascendencia, para cambiar la vida y la visión de esa persona de la vida. Y claro, esto es muy importante. Me ha llegado, quizás no está bien que yo lo diga, pero a mí me ha llegado más de una vez. Me ha llegado una persona, no ha sido una, han sido muchas, que me han escrito, o después de una conferencia que se han acercado a la mesa, o en la radio, llamadas en directo. Mire, don Santiago, yo no creía en nada, en nada. Estaba completamente perdido o perdida. No le encontraba sentido a la vida, y a base de escucharle, a base de escuchar sus programas, he empezado a creer con convicción. Y en algunos casos les han ocurrido cosas. Es decir, que va muchas veces en paralelo el hecho de. Porque Dios, el Padre Eterno, es, entre otras muchísimas cosas, infinitamente sabio, y es el mejor pedagogo que hay. Pedagogo es el que enseña. Y sabe que esa persona, si tiene la aparición de su padre, ¿y por qué yo no la tengo? Bueno, porque Dios tiene sus tiempos y tiene sus planes y sus designios para cada uno. Si no te ha ocurrido, espérate, que quizás te ocurra. Más probable. Pídele, pedid y se os dará. Pídele que se manifieste, que se aparezca, que le escuches, voz directa. No, es una alucinación. No, no, no, mire. La alucinación ya sabemos que es síntoma de un síndrome, o que se puede dar cuando se está bajo los efectos de drogas que provocan alucinaciones. Personas que han oído en la estancia, al oído, la voz de un ser querido. Es que hay muchos fenómenos que implican trascendencia y que Dios emplea y se sirve de ellos para que las personas cambien su vida. Porque ya no es solamente que es el primer paso, atención con esto, ya no es solamente que la persona empieza a creer. Ya no es que la persona empiece a creer. Es que empieza a creer, empieza a tener cada vez más convicción en la existencia de un más allá, pero al mismo tiempo empieza a cambiar para bien su forma de ser. Incluye, por supuesto, en su vida a Dios. Repito, independientemente de religiones, incluye a Dios en su vida. Esa persona le dedica el día, cuando son, entre comillas, conversiones grandísimas, porque ha tenido una fantasmogénesis de su padre, una aparición, o de un ser querido. Se vuelcan como en la CCM, están ávidos de conocimientos, de escuchar hablar de estos temas, este tipo de programas, de estas temáticas, se convierten como en esponjas que absorben todo, me refiero a conocimientos sobre el mundo de ultratumba, sobre Dios, sobre el más allá, el espíritu, la espiritualidad, la vida después de la muerte. Es otra persona. Entonces, yo digo que Dios también hace milagros, en este caso de fe o de conversión, a través de los fenómenos. Por eso, benditos fenómenos paranormales que implican, sobre todo, los que implican trascendencia, porque cambian la vida de la persona. Y claro, eso tiene un valor incalculable. Es que se escapa para Dios que una persona que está, cuando dice Jesús, deja a los muertos que entierren a sus muertos, se refiere, deja a los muertos, es decir, los que están dormidos, los que no creen. Qué pena. Los que están dormidos, incluso anestesiados por las vanidades de este mundo, por las tentaciones, el materialismo indiscriminado, los apegos a los goces temporales, que son perecederos, que más que llevarte hacia la vida eterna o la luz, te conducen al camino de la perdición. Ahí está lo de la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y espaciosa la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. La puerta estrecha y el camino, amigo, el camino es angosto, es pedregoso, es difícil, pero como decía un maestro espiritual de la India, lo he dicho alguna vez, lo que no duele no vale, es decir, lo que no cuesta, lo que no implica un esfuerzo y que haya obstáculos y dificultades que superar, Lo que no duele no vale, decía este maestro espiritual. Y creo que decía bien. Entonces yo lo que digo es que, como decía don Germán, no razones desde las creencias, sino cree desde las razones. Y esto lo he dicho en más de un programa, aquí en iVoox, en directos de YouTube. Cree desde las razones. ¿Cuáles son las razones? Los fenómenos paranormales, que están evidenciados. Y ante hechos no caben argumentos. Este es el tema. Usted me puede decir lo que quiera, decir que la parapsicología es ridícula y que no existe nada de eso. Bueno, eso lo dice usted, que es un ignorante, porque los que llevamos toda la vida desde chavales investigando la fenomenología paranormal, sabemos que los fenómenos paranormales son una realidad. Y que, como en el caso que estoy contando por el tema de hoy, y que esos fenómenos, por ejemplo, las apariciones, por ejemplo, las psicofonías, esos fenómenos pueden llevar a que una persona, y de hecho ocurre, crea, empieza a creer que hay una vida después de la muerte, o que continuamos existiendo, que allí se reunirá cuando Dios le llame, no antes. Se reunirá con sus seres queridos que le están esperando. Y estos son auténticos casos de, sí, de conversión, pero de conversión no a una religión, sino a la trascendencia, al sentido de la trascendencia, al sentido de la vida, en esa cosmovisión de la persona que después de haber experimentado una ECM, una aparición, de haber obtenido la grabación de en psicofonía de la voz de un ser querido, etcétera, etcétera, se produce ese cambio, ese cambio. Yo recuerdo unas palabras de Jesús en el Evangelio cuando dice: los obreros son pocos y la mies es mucha. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es el los obreros, los que predican o los que hablamos en este caso, no me considero un predicador. Predicador es una palabra muy importante. Predicador, cuando es de verdad. No, un comunicador, divulgador, modesto humanista, que a través de estos programas les habla a ustedes, les hablo y procuro hacerles reflexionar y llegar a unas conclusiones. Miren, si no creen la existencia de algo trascendente, váyanse a los fenómenos, infórmense. Libros, yo he recomendado muchas veces muchos. Guíese por su intuición, se va a una buena librería, en el apartado de parapsicología y demás, y ahí se va a encontrar con, sea selectivo, no compre cualquier cosa, se va a encontrar con libros donde se recopila información, donde se recopilan casos reales de uno y de otro fenómeno. Entonces, está al alcance de todo el mundo. Yo creo que tenemos pruebas, sinceramente, pruebas más que de sobra, pero más que de sobra, ¿dónde vamos? Que es que sin duda alguna, más que de sobra para creer. Las tenemos. La sábana santa, no, es una falsificación medieval. Eso lo dice usted. No, no sabe de lo que habla. Las teleplastias de Belmez, hablo de fenómenos mundialmente conocidos. Las caras de Belmez, las teleplastias de Belmez. No, no, eran dibujos. No sabe de lo que habla. Lo ignora por completo. Le han confundido. Quien haya dicho eso no tiene ni idea de lo que está hablando. El fenómeno de las psicofonías. No, pero eso son ecos del pasado. No, no sabe. Tiene que informarse. O tiene que escucharme, en este caso a mí, más en esos programas que he dedicado a las psicofonías. O al profesor Argumosa, o al profesor Darnell, que en YouTube hay muchos vídeos. Es innegable. Y poder seguir enumerando fenómenos. Es que es una fenomenología innegable que se ha evidenciado en laboratorio. El fenómeno de las psicofonías es un fenómeno que está evidenciado en el laboratorio. Ahora, en cuanto a la causa que provoca el fenómeno, se puede especular. No se puede afirmar tajantemente porque habría que demostrarlo y no se puede. Pero cuando aparece la voz de un ser querido, como en mi caso, por ejemplo, en dos ocasiones en mi vida, una de una tía mía fallecida y en otra ocasión, mucho más reciente, la voz de mi hermano Fernando, eso se ha grabado y además coherentemente, inteligentemente, respondiendo algo coherente o diciendo algo coherente e inteligente. ¿Eso qué es? ¿Un eco del pasado? Mire, es que se han obtenido psicofonías en campanas de vacío, donde las ondas de presión, es decir, donde en caso de que eso sea posible, que el sonido quede en el ambiente, que como le dijo Heisenberg al premio Nobel a don Germán, dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia, esa no es la respuesta. Las psicofonías se han evidenciado y no solamente eso, sino que responden inteligentemente a preguntas precisas que les hacemos. El que quiera pensar que son ecos del pasado, que lo piense, pero está en un tremendo error. Tremendo. Entonces no van por ahí las cosas. La Ouija o Ouija no se la recomiendo. Eso no. Ya les digo, no es que ya no solamente no se la recomiende, es que les digo que cuidado, mucho cuidado. O sea, que no lo hagan, vamos. Don Germán decía que era una fábrica de hacer personas con perturbaciones mentales. No se metan en el mundo de la Ouija. Pero si es que al final es lo que decía el profesor, que el más allá venga la acá y no que la acá vaya al más allá a buscar. Porque ellos, los que están en el otro lado, si tienen algo que decirte, se van a manifestar de muy diferentes formas. Se pueden manifestar. Pero lo van a hacer. Y si tú le pides a Dios que, aunque no creas, como siempre pongo el ejemplo, yo es que no creo en Dios, digo, bueno, pues mire, ¿qué puedo hacer para creer? Yo siempre digo lo mismo, siempre, pídale usted a Dios, pero si no creo, digo, da igual, Dios mío, si existes, ayúdame a creer. Y les aseguro que no falla. Mi palabra va en ello. Puede tardar más o menos tiempo, pero acaba ocurriendo. Que Dios da muestras no solamente de su existencia, sino experiencias de muy diferente tipo que corroboran que después de la muerte hay una continuidad de nuestra existencia, que no todo se acaba en el cementerio o en la cremación, que no, que seguimos existiendo. Y tal es en fin, el estado de cómo se encuentra este mundo y las cosas que diariamente acontecen en él. Si las personas tuvieran una convicción de la existencia, por supuesto, de Dios, en primer lugar, independientemente de religiones, de la existencia de Dios, de la existencia de un alma en nosotros, o de un espíritu, de que ese espíritu, cuando nos llegue la muerte, se va a desvincular de la materia, que ya no vale para nada, y va a acceder a otras dimensiones o a otra dimensión, el más allá. Si tuviéramos eso en cuenta, yo les aseguro que el mundo sería muy diferente, no habría tanta maldad. Habría mucha más fraternidad, mucha más bondad y este mundo sería muchísimo más amable, porque el mundo es un abstracto. El mundo lo hacemos los que lo habitamos, 8.000 millones de personas, más o menos. El mundo lo hacemos nosotros, con nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de interactuar con los demás, nuestra forma de comportarnos, desde en casa hasta en círculos sociales, profesionales, etc. El mundo, yo ya les digo que sería muy diferente. Por eso yo les invito hoy, les invito a que, por favor, si lo desean, están buscando, no están seguros, yo les invito a que se hagan con un buen libro, después otro, después otro. Digo un buen libro, que les ayude a entender. ¿Qué recomiendo? Pues, por ejemplo, el libro de los espíritus de Allan Kardec. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es una maravilla cómo explica todo. Y no es de Allan Kardec. Allan Kardec codificó la doctrina espiritista. No, no. Son supuestos, entre comillas, hay que cogerlo con alfileres, mensajes del más allá, de espíritus superiores, a través de médiums, de escritura automática o psicografía, y coincidentes en todo. Eso se dio. Se publicó en 1000, si no recuerdo mal, 1800, creo que 56. ¿Lo tienen ahí? El libro de los espíritus, Allan Kardec, editorial. Bueno, ya son más las editoriales. Antes era únicamente Humanitas. Léanlo, estúdienlo, sin prejuicios. Ábranse. El libro de los espíritus da respuesta a las preguntas más vitales de la existencia del ser humano. Así que ahí va mi recomendación. Amigos, después de en fin, de hablar y decir tantas cosas, en una hora y en este momento casi 21 minutos, es, como decía Jesús Hermida, el gran Jesús Hermida, en su programa, su turno, es su turno, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Yo no vengo aquí a convencer a nadie. Yo no vengo aquí a eso. Vengo a compartir, vengo a reflexionar, a filosofar muchas veces en voz alta, para que ustedes también lleguen a unas conclusiones. Yo empecé muy joven, pero yo les aseguro que los fenómenos paranormales son una realidad. Los que implican trascendencia, sobre todo, son una muestra de que hay una continuidad de la existencia después de lo que llamamos muerte. Nada más. Nada más y nada menos, ¿eh? En fin. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber escuchado esta hora y 22 minutos. Gracias por estar ahí, por ser fans. Volveré por aquí lo antes que pueda, que intentaré que sea pronto, muy pronto. Y ya saben que pueden comentar lo que quieran en la casilla de comentarios. Le dan a like si les ha gustado. Y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Seguimos trabajando. Claro que sí. Seguimos trabajando. Seguimos ahondando en estas temáticas, en estas cuestiones. Primero, sinceramente, por uno mismo. Hay egoísmo en ello. Es un egoísmo sano. Hay un egoísmo, pero primero por uno mismo, porque te llena interiormente, y después porque compartes en programas, en entrevistas, en conferencias, compartes y puedes ayudar a alguien, como así nos consta que ha sucedido. Así que bien está el emplear el tiempo en hablar de estos temas y de plantear lo que he planteado, la incredulidad, el ser incrédulo, el creer, el tener convicciones. La convicción es un paso más alto, las convicciones, tener la seguridad, la certeza de que existe Dios, de que existe una vida después de la muerte, de que somos seres trascendentes, que no solamente somos materia, no solamente somos carne y huesos y tendones y nervios y lo que compone un cuerpo humano. No, somos muchísimo más que eso. Esto es una envoltura, una carcasa, nada más. Esa recomendación, el libro de los espíritus de Allan Kardec, es algo voluminoso, pero léalo tranquilamente, entendiéndolo. les va a arrojar mucha luz, ¿eh? Ya se lo digo. Las personas que lo hayan leído ya saben de lo que hablo, porque responde a preguntas muchísimas vitales que las religiones no responden. Amigos, amigas, señoras y señores, para los mayores, gracias por estar ahí. Les ha hablado Santiago Vázquez y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte y fraternal. Gracias, amigos.